va, so linda que ya no baila, y esperando la voz, so linda que ya no baila, y esperando la voz. Vamos a bailar en la cumbia alegre del ritmo tropical.